Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Avec vous, DJ Antonio Primero, transmettant au Radio Carbone, une société de radio thérapeutique de Carbono Proyecto, une société ultrasonore avalée par les sables mouvants de la Pampa. Y ahora inventate la clave que vas a usar para operar por internet. Es la misma del cajero. Si quieres puedes poner la misma. Aceptar. Repetirla. Aceptar. Dale OK y no te lo tomo ese. ¿Por qué? 1, 3, 4. Porque no tienen que ser números repetidos, consecutivos. Que no empiece con 1900, 2000. Ah. Ahora sí, más que la nueva. Ponen la clave que vos quieras usar para operar con la tarjeta. Puede ser la misma que pusiste ahí o una distinta, la que vos quieras. ¿Sí? Que es la con la que vas a usar para hacer para retirar el plato, con su gusto. ¿Está? ¿No? Perfecto. Dale, continuar. Listo, genial. Dale, cancelar, te la devuelve. En lugar de estar aplicando un aumento por única vez en el mes de enero en forma de shock, lo que se hizo fueron aumentos parciales, 6% en enero, 6% en marzo, 6% en abril, y 10% en mayo, con lo cual le da un acumulado al día de hoy del 31%. A los efectos de proteger los puestos de trabajo del sector petrolero, especialmente. Bueno, esto es lo que está indicando el ministro Aranguren, donde no se descarta que haya un nuevo aumento en los próximos meses. Con una heladería en San Clemente del Tuyú que en las próximas horas cierra sus puertas porque no puede soportar el tarifazo. ¡Hey! Estamos en la calle porque tenemos desocupados no solamente en el Estado, tenemos desocupados en el orden privado. Y esto nos va a hacer volver a políticas neoliberales que no queríamos retroceder. ¡Acá estamos, compañeros! Diciéndole no a los despidos, diciéndole no a la inflación, diciéndole no al ajuste, diciéndole sí al trabajo en blanco, sí a las paritarias libres, sí al salario digno. A mí que no me vengan a chamullar. Yo sé bien lo que están haciendo con la guita. Y beneficia a su compañero de gabinete. Entonces, ahí está claramente la lista. Y beneficia a Sokman. No. Convalidado, mirá. Es un acto delictivo en varios tiempos. Bueno, Pitrola, que me lo discutan ellos. Ahora vos, Pitrola. Vos, Pitrola, me tenés que. Ustedes están pagando el contrato. Pitrola, vos me tenés que reconocer que ahora tenés un fiscal que denuncia al presidente y está amenazado. Los trabajadores hoy le estamos diciendo a las políticas del momento: basta. Que nuestros diputados y senadores realmente se pongan a trabajar. Se pongan a trabajar. Que bueno, tenía en el resto del mundo un correlato de baja de las naftas y aquí no. Ahora que en todo el mundo las aftas están bajísimas, en Argentina subieron un 31%. Y ahora se las quieren llevar. Pero hay que saber engañar el cajero para eso. ¡Vamos, gente, se tiene que achucar hasta los ríos, compañero! ¡Vamos! Que todos lavan dinero, son un lavarropa, un laverrap, no un gobierno, hermano. Son un laverrap, no un gobierno. Sí, esa frase estamos cansados. No, ¿qué van a estar cansados? La Argentina está cansada. No, los argentinos estamos cansados que nos sigan mintiendo, rindan que nos cuenta, sigan estafando. Rossi, rindan cuentas. ¿Cómo no vamos a rendir cuentas? Andamos por la calle, salimos a la calle. Porque no pueden salir a la calle son ustedes. No se lleven con los pueblos. No pueden salir a la calle. Estos se van a llevar la guita. En cualquier momento se llevan la guita. La presidenta está sin fuero. Yo no entiendo cómo no la vimos antes. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Qué opinás vos de la Slovakia? ¿Pero qué me entendés que preguntás? Nos enteramos siempre último nosotros de todo. No ser laucha para meterse en la bolsa de guita, ¿no? Macri de la familia del presidente. Porque se la ven venir, que se pudre todo. Por la parte de atrás del banco se la van a llevar. Están de acuerdo con el milico de la puerta. Se lo hacen notar. No ser laucha para meterse en la bolsa de guita, ¿no? Que los cielos lloren.

seguimos sin molestar. Este es el show de Guille Antonio Primero. Seguimos sin cobrar. Este es el show de Guille Antonio Primero. Seguimos sin suplicar. Campane hanno due cose basiche. Il golpe secco è questo, forte. Che tampoco lo utilizziamo quando forse quando qui nadie de verdad cree que la campana es la voz de Dios, es la voz de la caca de las palomas, es la voz del olvido. La campana es el símbolo, digamos, acústico del tránsito. La campana es el único instrumento con dos fundamentales a una altura, digamos, de disonancia. Digamos, es la irreverencia máxima, la heterodoxia quien máxima. Quien crea esa partitura es el que está escuchando. Entonces, sí, es una partitura múltiple, una música espacial. Aspettando e sube. Qui non siamo in un conservatorio, siamo in una vita e la vita è suono. E la vita io non solo umano, sino che io suono in relazione con un cosmos che è vita, è vivo e che si espande eternamente. Dunque quella idea di che tutta la storia e tutto il cosmos è musica. Con le palmi, fare con la palma. Sensazione che non si può descrivere, molto bella. Innanzitutto le vibrazioni ti prendono e diventa una sorta di liberazione. È come se lavorasse all'interno dell'animo. È stato bello, nella mia vita mai l'ho fatto, sono delle campane. Quindi è stato molto bello, è una cosa bellissima, sono le campane. Seguidamente, transmitimos en vivo. Viajamos en un rastrojero colorado, por otra dimensión de esta realidad. Antonio Primero atraviesa una de las viejas puertas de la percepción. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Cuatro personas las están palpando en este momento. Son cuatro chicos, menores todos. ¿Quién nos llamó? El tema fue que cuando vieron la presencia nuestra, sí, Fueron a correr y aparentemente buscaron algo. ¿Arrojaron algo? Arrojaron la votación, nosotros ahora estamos palpándolos por si hay armas encima. Los análisis dieron como resultado positivo que se trataba de marihuana. Ajá, ah, mira, acá tenés. Claro, estos son hongos. Mira, si yo toco así con el dedo. Sí, sí, es hongo. Cada dos por tres yo por ahí le paso la bandina para sacarlo, porque no se puede. No podés hacer nada. No podés hacer nada. No, haces y cae todo, y bueno. ¿Ves cómo se abrió la pared? Claro, ya la pared también se abrió. ¿Qué es el tanquecito de agua que tenés? ¿Lo llamó algún vecino? No. Recién cuando estábamos viniendo, vieron la presencia de gendarmería y salieron corriendo. Ajá. Por eso, ante la duda, realmente en estos casos se procede porque vos pueden tener alguna sustancia en infracción a la ley 23.737 o armas encima. A ver, estos chicos que estuvimos hablando recién aparentemente habrían tirado marihuana. La casa, las paredes. Están empapeladas. Si cae a pedazo, te digo. ¿Si cae a pedazo? Todo con humedad esa parte. A ver. Si no arreglan arriba, viene corriendo la humedad. Ajá. A ver, vos decís que acá está. Ah, es una pared que está medio. Está todo con humedad, por eso lo atrapamos un poquito ahí, pero ya no queremos hacer más nada porque todo se cae. Ah, acá si descubrimos esto. Y mira acá. ¿Sacamos el cartel? Acá. Ah, claro, acá se ve. Ah, mira, esto está mojado. Ah, este es el baño. Tiene techo de tengopor. ¿Esto es lo que tenían ellos? Esto es lo que arrojaron ese grupo de chicos que fueron tachados de armas recién. Esta sustancia la vamos a someter a un examen rutinario de campo, que así se lo denomina, para determinar si se trata de alguna sustancia en infracción a la ley 23.735. Ustedes lo conocen como Fuerte Apache. En una superficie de apenas 7 kilómetros cuadrados viven aproximadamente 80.000 personas. Todos tienen a alguien que murió, todos conocen a alguien que mató a otra persona. Su origen data de 1966. ¿Qué presión de agua tenés? ¿Buena? No. ¿No? ¿Muy mala? A ver, ¿podés abrir una canilla? No hay agua en este momento. ¿No hay agua? Así es la vida en este otro país, a tan solo 5 minutos de la General Paz. Un país custodiado por un ejército de gendarmes y que parece más seguro que la capital federal. Pero en donde, sin embargo, los chicos sueñan con ser delincuentes. ¿Y qué quieren ser de grande? ¡Yo! Please stand. disobey the ordinance. Están escuchando el show de DJ Antonio Primero. Me alegro. Van por el buen camino. Van por el buen camino. Hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera, entrando a www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. O bien, seguirnos en Facebook a través de la página Carbono Proyecto. No tiene como perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono. Tránsito crece de acuerdo con el natural crecimiento del país. La lucha por encauzarlo en Buenos Aires y en las grandes ciudades del interior es permanente. Las señales luminosas, la educación vial y últimamente las manos únicas de circulación están dando positivos resultados. Levanta. Terminal de ómnibus de Retiro, Ferrocarril San Martín, Ferrocarril Belgrano. Pero de poco vale tanto plausible esfuerzo si no está coordinado. Ejemplo, las cargas y descargas frente a los comercios. Y esa tarea, ese estacionamiento de camiones, ese entrar y salir de sus carriles, convierten el tránsito en algo imposible de controlar, perdiéndose todas las ventajas previstas. Ferrocarril Mitre, Avenida Leandro N. Alén, Avenida Córdoba, Tribunales, Facultad de Economía, Facultad de Medicina, Avenida Corrigón, 11. Una ciudad como la nuestra exige un régimen comercial acorde con su movimiento, como ocurre en todas las grandes ciudades del mundo. Las cargas y descargas no deberían terminar más allá de las 6 de la mañana. Plaza Miserere, Avenida Rivadavia, Primera Junta, Plaza Flores. Las horas indicadas para estas operaciones son las de la noche y el amanecer apacible de la ciudad. Es sin duda una de las grandes soluciones que contribuirá al éxito de las manos únicas. White. Varela, Avenida Carabobo, Cementerio de Flores. Fin del recorrido. Fin del recorrido. Antonio I. DJ Antonio I. Que sea invisible no significa que no exista. Llegó el momento de comunicarnos con nuestros cronistas crónicos. Cronistas crónicos. Como siempre pasa, no sabemos por dónde andan, ni qué están haciendo a esta hora. Estamos yendo en la ruta, Antonio. Son las 4 de la mañana y recién terminamos acá con el camarada ZZ de editar algunas partes para tus intestinos radiofónicos. Muy bien, RR. Espero con ansias esos trabajos. Y ya que andan por allí, ¿qué consejos le darías a quienes están preocupados por el habitual clima de inseguridad en las rutas pampeanas? Yo diría que se animen a circular, así se ventilan un poco. La ruta está bastante despejada a esta hora, Antonio. Ten en cuenta que es la madrugada de un día de verano y están todos los jugadores desactivados, ¿no? ¿Qué hay allá? ¿Dónde? ¡Allá adelante, que hay una cosa tirada! ¡Oh, y es un cuerpo! ¡El cuerpo de un tipo tirado en la ruta, Antonio! ¡Hay un tipo ahí! ¡Tipo! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a tener que parar. ¡Ay, Dios! No sé, yo lo único que te digo es que no puedo volver tan tarde a dormir, ¿eh? La enfermera se va a poner incordiosa. ¡No podemos seguir de largo sin pisarlo! Está lleno de escombros en la banquina. Total, tenés lugar acá atrás, sí, entre toda la basura. Sí, sí, sí, mirá, es cierto, tenés mirá. Razón, tenés razón. Y si no hay lugar, se hace. No va a ser la primera ni la última vez. A ver, che. ¿Qué le pasó a este? Menos mal que no lo conozco. ¿Y no se mueve, o sí? Ahí cerca del ojo, algo se movió. Una mosca. Está remuerto. ¿Qué le habrá pasado? ¡No hay sangre! ¡Está blanco, blanco! Sí, serán los piratas del asfalto con el camión cisterna que lo chuparon. ¡El chupacabras! ¡Uy, qué cargoso! Capaz que sea el chupacabras, no más. A ver, queridos. Déjense de cháchara y sigan con el plan que se me termina el programa. Abrime la puerta, ZZ, que lo cargo. ¡Para, déjamelo ver, déjamelo ver! Ponelo acá atrás. Hay fuerzas de seguridad que usan, por ejemplo, códigos encriptados. Es prácticamente imposible violarlo, por ejemplo. Mira, mira, mira, yo diría que perdamos menos tiempo y lo llevemos derecho al cementerio 23. ¿Habría que llamar a alguien o avisar a la policía terrestre primero? Pero hasta ahora están todos en la seguridad de la fiesta del comandante. Es cierto, ni el gato de la pirucha vamos a encontrar. También lo podríamos llevar al hospital para que lo fraccionen. ¿Qué te parece? Lo hacen rápido. ¡Ay! ¿Quién me mandó a venir con vos, RR? ¡Ya me parecía! ZZ, pedazo de gil. No vas a ser tan desagradecido. Demasiado que tenés a alguien que te lleve. Que si no, no llegas hasta pasado mañana con lo que te pesa el escudo. Mira, por mí, déjame con escudo y todo. Yo me las arreglo. Ah, qué vivo. Te gusta la fácil. Primero que te traigan el auto y ahora me quieres dejar solo con el muerto. El auto es tuyo. Hacete cargo vos. Yo me voy. ¿Entendés? El señor se va. No es que yo no puedo hacer tanta fuerza solo. Estoy jodido de la cintura. Vos sabés, hagamos las cosas bien y vamos al hospital. Pasa que se van a dar cuenta que soy yo en el hospital, ¿entendés? Sí, sí, entiendo. Si vos me dijeras que es la policía terrestre, no hay problema, porque están todos en pedo a esta hora. Todos en pedo a esta hora. Y si te ven, la verdad que se cagan hasta el cinto, pero los neurones... ¡Los neurones no! Los psiquiatras no solo no detectaron que los sujetos estaban fingiendo, sino que los mantuvieron internados, en muchas veces, por más de un mes. Con tan solo ellos mencionar que sufrían alucinaciones auditivas, ¡Los neurones del hospital no! ¡Se las saben todas! Bueno, ¡todas! Bueno, tranquilízate, tranquilízate. ¿Qué te parece mejor? Vamos hasta tu casa a tomar unos mates y pensar qué hacemos. ¡Sí! ¡Si no queda otra, vamos! No sonaste muy convencido, ZZ. Acabamos. Uy, ¿dónde me metí? ¡Ah! ¡Doblaste en cualquier lado! ¡Te pasaste! ¡Te metiste en calle de tierra y estoy llena de bizcachas! ¿Por qué no me avisaste si sos vos el que conoce? A ver... ¡Ah! ¡Te metiste en contramano! ¡Te quedé machicato! Y bueno, ¿qué querés? Estoy nervioso. Llevamos un muerto que no conocemos y ya me veo venir las complicaciones. A vos te la complicará. El coche es tuyo. Y andás a ver si no lo atropellaste vos y yo no te vi. Ay, ¿pero qué decís, ZZ? Rescatate. Si nosotros no habíamos llegado todavía y él ya estaba allí. ¿Vos lo viste o no? Ah, no sé. Yo no me acuerdo cómo vino la mano ahora. Calle cerrada, dice acá. Qué vivo. No se acuerda de nada. ¿Qué están haciendo acá? Están envenenando las cuevas con sulfuro. Ah, era hora. Es cierto que ya desaparecieron varios vecinos en esas cuevas. ¡Opa! Un lomo de burro gigante y sin señal. ¡Qué barrio el tuyo, ZZ! Mira, ahí viene la policía atmosférica y nosotros con un muerto. Con semejante calor nos van a dar perpetua por contaminación. No, pero pasaron de largo, menos mal, lo único que nos faltaba. Estos están en pedo y meten la sirena para no chocarse a nadie. ¿Y por dónde estamos yendo ahora? Que no entiendo nada. Vamos bien, dobla a la izquierda y rodea la plazoleta, del otro lado está mi casa. Jaja, mira vos dónde estabas acobachado, ¿eh? Rosenhan publicó los descubrimientos en la famosa revista Science, criticando la fiabilidad del diagnóstico psiquiátrico y afirmando que en un hospital psiquiátrico no se podría distinguir entre una persona sana y un enfermo mental. Lo que daba por unos matecitos, che. Tanto nervio que pasé. ¿Qué va a hacer? Es así. O sea, nadie se hace cargo de nada, mi amigo. Sí, eso nos pasa por hacernos cargo, ¿viste? ¡Che, Rerre! ¿Qué hacemos con el muerto? Mira, estaba pensando, no te hagas problemas. Mejor lo dejamos en la vereda, que total pasa la patrulla ecológica y se lo lleva. No parece, pero algo de humanos nos queda en el fondo. ¡No parece! We'll be right back. En el show de DJ Antonio Primero, giramos la perilla al revés. Giramos la perilla al revés. Ponemos negro sobre blanco. Cortamos y pegamos realidades, tratando de entender algo. Y cuando no sabemos cómo, ni por dónde seguir, simplemente seguimos. Simplemente seguimos. Por algún lado. Esto que acabamos de escuchar se llama Marcha Real, es una melodía grabada con un organillo a manivela llamado Ariston, es parte de la colección Cuco Pérez, y bueno, si no fuera porque es algo que cualquiera puede bajar gratuitamente de la web, diríamos que es una exclusiva para el show de DJ Antonio Primero, mejor pensarlo así, ¿no? De esta manera campera, llegamos al final del DJ Antonio Primero de hoy. Si hay algún alma perdida, que después de todo esto, se sienta enardecida aunque no sepa por qué. Le agradecemos profundamente su sintonía, y esperamos sacar gruesas ganancias con esos minutos de atención humana, que tan caro cotizan en el mercado. Ya saben. De algo hay que vivir, dijo el robot, y yo le creo. Hasta la próxima. message. Drop it. Thank you.